L'Acadèmia Europea de Cinema ha nominat el documental La casa de mi abuela, de la productora catalana Salto de Eje. El director alacantí, Adán Aliaga, podrà emportar-se un altre premi per la seva pel·lícula que explica la relació d'una nena de 6 anys, impulsiva i irreverent, amb la seva àvia de 75 anys. Les dues conviuen en una casa antiga que va ser tirada a terra a Sant Vicente del Raspeig, a Alacant, on va néixer el mateix Adán Aliaga. Haurem d'esperar fins al proper 2 de desembre per saber si La casa de mi abuela guanya aquest premi europeu. De moment, però, ja té a les seves esquenes una desena de premis internacionals com el de Toronto, Chicago, Miami o Nova York. Nosaltres avui parlem amb el seu director, Adán Aliaga. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ah, la película pues no para de ganar premios y ahora, como decíamos, pues ha sido nominada para la Academia Europea de Cine. ¿Qué supone todo esto para el film? Bueno, pues en principio para nosotros es una gran satisfacción y un reconocimiento para toda la gente que ha hecho la película. Ten en cuenta que es una película muy sencilla, muy pequeña, y estamos muy contentos. Ahora un poco llevamos casi un año de recorrido de festivales y ahora la guinda, estar nominados a los europeos, es muy importante, y espero que la película se pueda ver en las salas comerciales, porque sí que, si bien ha tenido su vida comercial en España, pues ha sido muy precaria. Sí. Y tenemos la idea de optar a una mejor distribución en el futuro. Explícanos cuál es el mensaje que transmite La casa de mi abuela, o cuál es la intención que hay detrás. Bueno, el mensaje no lo sé. La intención es hacer una película que contara la relación íntima entre una abuela de 80 años y una niña de 6. Creo que hay muy pocas películas que cuenten, que hablen de abuelas. Y mi idea era hacer una película que retratara la forma de vida de la gente de ese pueblo, una forma de vida que está un poco al borde de la extinción, y sobre ello, sobre esa idea tan sencilla, poder volcar un poco mis obsesiones sobre la muerte, sobre el paso del tiempo, que he intentado que estén reflejadas en la película documental, o a medio camino entre el documental y la ficción. ¿Nos puedes explicar un poco cómo nació el proyecto? Pues la idea de hacer la película nació un poco por la intención mía de hacer una película con muy pocos medios, solo con mi cámara digital. ¿Sí? Yo solo con mi cámara digital en mi pueblo, poder hacer una película. Entonces, casualmente, se nos ocurrió grabar con mi abuela algunas imágenes de su vida cotidiana. Uh-huh. Y vimos que ahí detrás podría haber una historia. Trabajamos en esa dirección. Aunque La casa de mi abuela, pues como tú has dicho antes, ha sido ubicada dentro del género documental, podríamos decir que se desmarca del grueso de estas películas, entre otras cosas porque decidiste potenciar la vertiente de ficción, ¿no? Bueno, aquí hay mucho que hablar. Yo, desde mi punto de vista, evidentemente he trabajado sin pensar en documental o ficción. Uh-huh. He trabajado pensando en contar una historia que funcione. Y claro, he puesto música, he hecho un montaje que está más cercano al videoclip, pero se trabaja siempre con una historia real, con actores reales. Uh-huh. Y eso, y con cámara al hombro, y un aspecto muy dinámico y muy de cine inmediato, y eso da un aspecto documental a la historia. Yo quizá no sea la mejor persona para discernir entre documental y ficción, pero evidentemente está ahí entre esa estrecha línea que cada vez es más estrecha. Uh-huh. Que separa el documental de la ficción, y para mí y voy andando. Para mí, yo sería que en el futuro no hubiese esa diferencia, ¿no? Fueran buenas películas o malas películas. Sin poner en género, ¿no? Sí. Y a pesar de esto, pues como decíamos, la película pues parte de una realidad pura y dura. Y supongo que lo que es más difícil, o no, tú me dirás, es empezar a trabajar sin guión, ¿no? Bueno, yo creo que no es duro, todo lo contrario. Es un alivio y es una liberación para un creador trabajar con la única premisa de hacer lo que te apetezca y de guiarte por tu intuición, trabajar con tu cámara, como uh-huh. aquel pintor que trabaja con un lienzo en su casa. Un poco quería buscar esa utopía de con la cámara poder dibujar una historia de unos personajes. Uh-huh. Y evidentemente que tuviera un look y un acabado final lo suficientemente atractivo para que fuera esperado en salas comerciales y que tuviese una distribución uh-huh. Nacional. En varios momentos de este film se evidencia la presencia de la cámara, precisamente, y supongo que esto es una de esas características a las que pues le otorga a la película un grado de mayor realismo, ¿no? Sí, bueno. Pero es pretendido, supongo. Sí, hay momentos que la niña mira a cámara y, bueno, la cámara se hace por algunos momentos presentes, pero por otros pasa muy desapercibida y está conviviendo con todas las abuelas como si no hubiera una presencia allí física, ¿no? Uh-huh. Porque ten en cuenta que yo también, toda esa gente que yo, con la que yo he trabajado, aparte de que he estado allí 4 años trabajando con ellos, ya los conocía desde pequeño, todos me conocían, y el primer día fue un poco de impacto, pero el segundo día pasé desapercibido y pude bucear muy profundamente en lo que ellas pensaban, en lo que ellas opinaban sobre la vida y sobre sus problemas cotidianos. Uh-huh. Pues además tenemos que tener en cuenta precisamente esto, que es que las dos protagonistas no tenían experiencia previa en este campo de la interpretación, y además que son familiares, ¿no? Sí, sí, claro. Aquí uno de los temas para afrontar un documental también era que hay un mínimo coste, y se me ocurrió la idea de poder explotar económicamente la familia. La única opción que tenía. Entonces el presupuesto de trabajo ha sido muy bajo, aunque ya digo que hemos estado 4 años por diferentes problemas, uh-huh. porque he podido rodar cuando me han dejado, cuando he tenido tiempos ratos libres, ¿no? Y evidentemente estoy muy contento de que mi familia me haya apoyado desde el principio y hayan querido que destapemos un poco la caja de los tesoros, porque también se ven cosas que quizás otras familias no hubiesen querido, como los problemas de qué hace la abuela cuando se queda sin vivienda y tiene que ir a convivir a la casa de los hijos, y bueno, al final es un estorbo, ¿no? Desde el punto de vista de director, ¿se afronta diferente eso de dirigir a familiares? Supongo que sí, ¿no? Bueno, sí, supongo que sí. De todos modos, ha sido un trato... Un trato con mi abuela, que sobre todo con la que he estado trabajando más profundamente, muy agradable. Ella incluso me preparaba la comida y la cena, me preparaba la merienda. Sí. O sea, ha sido como tener como un juego con su nieto, que bueno, por trabajo y tal. Y que ha salido muy bien, ¿no? Sí, he estado con ella, bueno, y he aprovechado para grabar y para jugar un poco, ¿no? Uh-huh. Entonces ellos lo veían como un juego, la verdad. Es que yo tampoco sabía si iba a poder acabar la película o dónde me llevaría esta locura de perseguir a... Con la cámara a mi abuela, ¿no? La gente en el pueblo, pues, me veían como una especie de director loco, porque, claro, detrás de la abuela con la cámara, día tras día, pues no le veían el sentido, ¿no? Yeah. Yo creo que el paso del tiempo ha demostrado que estamos en el buen camino y que, bueno, está dando sus frutos, ¿no? El trabajo, realmente el gran trabajo que hemos hecho las 3 coproductoras que participan en la película. Uh-huh. Me gustaría preguntarte si Marina, el personaje de la niña, pues en realidad su personaje real, la niña de verdad, es tan incorregible como en la vida, como en la película. Yo creo que la vida real es mucho más dura y mucho más salvaje. La niña es mucho más malvada y más perversa. De hecho, eso es uno de los elementos que queríamos corregir, porque pensábamos que si mostrábamos la realidad de la niña, podría hacer que el espectador acabase odiando a esa niña, ¿no? Entonces tendríamos que jugar muy bien con el equilibrio entre que sea perversa y pícara, pero que no sea tan malvada para agredir la sensibilidad del espectador. Yo creo que ahí sí que hemos trabajado mucho en el montaje y corrigiendo y quitando secuencias que realmente eran demasiado violentas. Uh-huh. Y podríamos decir, hablando del tema de la película, ¿podríamos decir que la muerte es uno de los principales? Bueno, hay el paso del tiempo está claro, y creo que bueno, la muerte y el paso del tiempo es un poco lo mismo. Sí, yo intento volcar todas las cosas que a mí me obsesionan, están ahí. La muerte es uno de los temas que para mí es básico, y con todos mis trabajos hablan sobre eso de algún modo u otro. Yo creo que se habla sobre eso y se habla también de una forma de educación. Una educación que un poco está finalizando, la educación que tiene una abuela que intenta inculcar los valores, unos valores rancios que los intenta inculcar a la niña, y aquello no funciona. Aquello se crea un conflicto que es un poco el motor de la peli. Uh-huh. Has comentado en alguna ocasión que la casa de mi abuela termina donde empieza, en construcción. ¿Te reafirmas en esto? Bueno, eso es una frase que no sé si tiene sentido. Está dicha... Queda bien, para los medios de comunicación queda bien esto. Queda bien. En realidad, bueno... Quizá hay una similitud en el sentido de que yo termino con una demolición y él empieza con una demolición en el sentido físico, pero la película va por otros caminos. Yo creo que tampoco es bueno comparar, pero sí que realmente Gerín marcó un antes y un después. Quizá Gerín y otros, y Erice, para que nuestras películas se pudieran ver y se pudieran estrenar y la gente tuviese ese interés por ver el cine documental, que más que cine documental son historias reales, ¿no? Yo creo... No sé, yo realmente es que no, esa lucha de documental y ficción, llevo años escuchándola, pero nos gusta contar historias y que aquellas historias funcionen, ¿no? Uh-huh. Si son con actores reales, pues para mí mucho mejor, porque también me da mucha más libertad. no tanta presión. Y ya. Creo que tiene una carga de verdad que en una ficción es muy difícil conseguir. Uh-huh. Hablemos ya, vamos acabando y hablemos de tu nuevo proyecto, porque ya estás en pleno proceso de Lifeline, ¿no? Bueno, estamos en normalmente cualquier director tiene varios proyectos en marcha siempre, porque sí. sabes, si te decantas por uno, son 3 o 4 años y luego no sale y te hundes en la miseria, ¿no? Tenemos 3 o 4 proyectos, ese es uno de ellos, y bueno, yo la semana que viene, yo estoy entre Madrid y Barcelona, y bueno, la semana que viene tenemos una reunión en Barcelona con la productora de Salto 12, que es uno de los coproductores del nuevo proyecto, y vamos a ver si podemos arrancar para el próximo año, ¿no? Pero todavía hay mucha incertidumbre sobre los proyectos, todavía es un poco absurdo hablar sobre algo que todavía no existe. Y también me gustaría, ya para acabar, preguntarte, porque está claro el éxito de La Casa de mi Abuela en festivales, pero no sé si esto te ha repercutido en tu trabajo, en que pues te han llegado propuestas nuevas o no. Bueno, no se puede vivir ni se puede comer, no puedes pagar la hipoteca del trabajo de documentalistas, pero sí quizá un poco te puede salvar un poco la vida los efectos colaterales de eso. Sí que la película la demandan muchas universidades y centros sociales y centros de cultura para ir a presentar la película, dar una conferencia. Sí, en ese sentido hay mucho trabajo y bueno, y alguna oferta que otra hay de hacer una coproducción con alguna productora extranjera, pero bueno, estamos nosotros muy muy muy centrados en montar la siguiente película, y vamos a ver si nosotros intentamos cumplir y quedar bien con toda la gente que nos demanda la película, porque de todos los ayuntamientos de España y de Europa te piden la película, que vayas a presentarla. Nosotros realmente hacemos lo que podemos. Yo he intentado estar en 3 países a la vez la misma semana, y hemos intentado dar el todo, ¿no? Estrenamos este verano en Estados Unidos, que para nosotros fue un esfuerzo extra. Uh-huh. Una película tan pequeña, con el esfuerzo que supone estrenar en 5 estados y 8 ciudades de Estados Unidos. Claro. Y bueno, hemos luchado porque la película la vea el mayor público, la mayor cantidad de público posible. Nosotros estamos ahí, ahora un poco tenemos pendiente la nominación de los Oscars y de los Goya, y vamos a lucharlo hasta final de año, a ver qué tal. Muy bien, pues Adán Aliaga, director de La Casa de mi Abuela, que tengáis mucha suerte en todos estos premios, que las nominaciones y los que vienen, que es lo que decíamos, ¿no? Oscars y Goyas, que son como, supongo que serían la meta, ¿no? Bueno, nosotros, ya te digo que, mira, nosotros es como si un equipo de tercera división estuviese jugando la final de la Champions League en la nominación europea. Nosotros hemos conseguido muchísimo con la película, pero evidentemente somos ambiciosos y queremos seguir trabajando y exprimir al máximo nuestras posibilidades. Estamos muy contentos. Yo creo que es uno de los documentales más importantes que se han hecho en España este año, y estamos muy contentos de poder representar a España en los festivales. Y vamos a seguir trabajando. Vamos a ver, el tiempo nos dirá hasta dónde nos dejan llegar o hasta dónde podemos llegar. Muy bien, pues como decíamos, Adán Aliaga, director de La Casa de mi Abuela, muchísimas gracias por estar con nosotros y mucha suerte. Gracias a vosotros, un abrazo. Que vaya muy bien, buenos días. Vale, buenos días.